mala fama. Ahora sí, Anuki, Anuki, cumbia por delante, cara para atrás, Anuki. Más feliz, yo no te discrimino si te vestís de patín, chupín, chupín. Si no te llamo los dos con Carlitos, a boludo le robaron la motito. Y después de lo que me contaste, me lo pasaba con su mate. Jopín, jopín, mucho menos una birra del pico, porque vos sos un cochino atrevido. Tu mamá te puso Juan Carlos y en el barrio de Pizarro. El helado atrevido, mi helado te derretido. Ahora sí, anote, anote, cumbia por delante, cara para atrás, anote. Si de chico la sombra y ahora te hiciste retrabucón. Pero si te gusta y ahora sos más feliz, yo no te discrimino si te vestís de patín. Si nos criamos los dos con Carlitos, a boludo le robaron la motito. Y después de lo que me contaste, nunca más tomo con vos un mate. Mucho menos una birra de pico, porque vos sos un cochino atrevido. Tu mamá te puso Juan Carlos y en el barrio te dicen Raúl. Y ahora que estás grande, todos te dicen hola, pu, hola, pu, to. Toma el helado atrevido, mi helado te derretido.